Oye, se juntaron las estrellas. Dímelo, AK-420. Fortuny, man. Juliano Sosa. No hay nada, nada de nada. Lo de nosotros solo era en la cama. Tú me llamas, cero drama. Nos juntamos y matamos las ganas. Me dijo que de manzana le gustan los Johnny. Que el disfraz para el 31 es del Pira con Tony. Que si le gusta, maldito culiao. Soy un ladrón porque tu corazón lo he robado. Le gustan a besao, me tenía enculao. Me salí de la calle y no me voy de tu lado. Hola, Gabriel de Chanel. De coco de la Hermes. Checa la piel, no fuman papel. Dale al pelo, dale al bay. Y gasto la funda mañana, Luis y el Abey. Tú me pinchas como la púa que tiene mi budín. Al que te toque, baby, lo explotamos fue pudín. Matar las ganas.